La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos. ¿Cómo vamos a seguir? Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos. Venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta y asamblea! ¡Que en todos lados se vea el poder de la canción! ¡Ah, esto es un espectáculo! Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Bueno, vemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bueno, buenos días a todos los oyentes, a toda la gente que esté del otro lado. Buenos días al querido Nacho Álvarez en Operación Técnica. Buenos días, Alfredo Grande. ¿Cómo está, compañero? Buen día, Nacho. Buen día, Julián. Explícame una cosa, Julián. ¿Quién está del otro lado? ¿Qué significa estar del otro lado? A ver, no sé, me imagino pues yo estoy del otro lado, por ejemplo. Vos estás del otro lado. Bueno, estamos todos del otro lado. Totalmente. Sí, bueno, quienes estén de poniéndole play a La Retaguardia y no a nuestro mismo, digamos, a la gente que esté escuchando. Seguramente hay muchos y muchas compañeras y ya nos iremos dando cuenta porque nos van llegando mensajitos a lo largo de la mañana. ¿Qué onda, Alfredo? Un día medio nublado, medio feo. ¿Cómo te trae a vos? Bueno, vos sabés que los días son como hasta uno, ¿no? Es decir, el arte es en un día de lluvia ver el sol y en un día de sol ver la lluvia, ¿no? ¿Y vos ves sol hoy? No, yo hace meses que no veo el sol. Te iban pisando. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la situación carcelaria. de la situación carcelaria que... No, mentira, vamos a hablar de la gente que está en situación... realmente vulnerable en las cárceles. Nosotros podemos decir que estamos aislados, o bueno, ahora va cambiando ahí las disposiciones del gobierno de según cómo nos dejan relegados a la buena suerte del COVID, pero estamos bastante bien, no nos podemos quejar tanto. ¿Qué decís, Alfredo? No, desde ya. De todas maneras, este tema del distanciamiento social plantea una cuestión que a mi criterio es muy novedosa, ¿no? Y es cómo se adaptan los discursos políticos a las situaciones de facto, porque se habla de distanciamiento cuando ya había distanciamiento. Es más, hubo distanciamiento que fue severamente culpabilizado, ¿no? Como técnicas totalmente irresponsables, qué sé yo, bueno, toda la sarta neopolicial de los funcionarios. Y finalmente, bueno, se acepta que que hay distanciamiento y que ese distanciamiento no aumenta el riesgo de contagio, ¿no? Hecho, por supuesto, de la manera que hay que hacerlo. Lo que pasa es que en la historia de la humanidad, yo no la conozco en su totalidad, no la viví toda, pero evidentemente la prevención, la educación, yo me acuerdo unos fascículos que escribió mi padre, Enrique, que se llamaba Educación para la Salud, ¿no? Donde cosas muy simples, mucho más simples que el aislamiento, había que educar, ¿no? Había que educación sanitaria, ¿sí? Era todo un tema, salud pública, las campañas de concientización, ¿no? Bueno, todo eso parece que quedó reemplazado por el discurso de Bernie, ¿no? Entonces yo creo que ahí hubo otra grieta, ¿no? Que no tanto los expertos reunidos en sus cenáculos y la gente común teniendo que hacer su vida, sino que esa brecha es educación, cultura. Yo me acuerdo de las veces que fui a Cuba, las campañas de concientización son monstruosas, digamos. Por ejemplo, me acuerdo del periodo especial, ¿no? Sí. Realmente todo lo que hubo que trabajar para poder afrontar eso terrible que fue para los cubanos, la desaparición de la Unión Soviética. ¿Sabes que justo cuando estabas hablando de la prevención, pensé en Cuba? Acá tenés otro amante de Cuba. Y yo recuerdo, quizá me equivoco, pero estoy casi seguro que era así, que el Ministerio de Salud en Cuba tiene dos... A ver, me parece que Julián, no lo estoy escuchando más a Julián, quedó del otro lado. ¿Vos lo escuchás, Nacho? Bueno, nos quedó Julián del otro lado de la fiesta. A ver si volví o no. Volvió. Decía que si mal no entendí o mal no recuerdo, en Cuba el sistema de salud venía acompañado como muy cercano al deporte y a la prevención. Y la prevención, bueno, tenía que ver con el higiene, pero ellos hablaban del deporte como prevención de problemas de salud, digamos. Lo ponían como, digo, a la salud como algo mucho más integral, ¿no? Como todo lo que hay que hacer para no llegar a tener que ir a un hospital. Y bueno, después el hecho de las salitas que son tan famosas en Cuba, las salas familiares, digamos, de cada manzana, que permiten que no haga falta llegar a un hospital de manera tan urgente y llenar los hospitales con gripes o... lastimadura de mano, ¿no? con la importancia que pueda tener cada problema, pero un gran sistema de prevención, sobre todo, para decir, bueno, no hace falta llegar a un quilombo tan grande. Sí, además de una modalidad comunitaria de pensar la salud, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, el médico cabecera, el médico familiar, era la base de todo el sistema sanitario en Cuba, ¿no? Más allá de la cantidad de insumos o no insumos que tuvieron o que dejaron de tener, evidentemente la salud en su concepción pública era fundamental. Acá no hay era, nada de eso. ¿Era y es o no? Sí, es totalmente. Volvamos del idilio, estamos acá, lamentablemente estamos en Argentina, ¿no? Querido. Pero en Argentina algo de eso pasó alguna vez, ¿no? Sí, justamente sí. Notable como las enseñanzas de Carrillo, tan invocado, generalmente en vano, han quedado en desuso. ¿Qué hubiera dicho Carrillo en relación a esta pandemia, ¿no? Cuando él hablaba de las causas de las enfermedades, que había que ubicarlo en la cuestión social, económica, de las condiciones de vida, y no tanto cuando decía los microbios son apenas pequeñas causas, ¿no? Es decir, hubiera sido interesante, y muy pocos han retomado ese legado, ¿no? Lo invocan, pero no lo retoman, ¿no? Clásico pacto perverso. Alfredo, te cuento por dónde pasaremos hoy, por el programa. Primero voy a leerle a la gente la consigna para que nos vayan escribiendo al número 11-31-81-31-26. Y algo que vos dijiste, mencionaste creo esto en lo que hablamos al principio del programa, ¿qué actividad cultural extrañás más desde que empezó la cuarentena? ¿qué actividad cultural extrañas más desde que empezó la cuarentena? Por ejemplo, no vamos al cine. ¿Estamos en el horario de protección al menor o no? Estamos en el horario de protección al menor, sí. Bueno, no sé. No voy a contestar. Alguno debe haber por ahí. Entonces la consigna es, ¿qué actividad cultural extrañas más desde que empezó la cuarentena? Cine, recitales, conciertos, ballet, teatro, lo que a ustedes se les ocurra compartir con nosotros al 11 31 81 31 26. Pero además, Alfredo, y poniéndonos un poco más serios, vamos a viajar a Jujuy. Vamos a estar hablando con Graciela Escorzo, médica neumonóloga y coautora de la ley de despenalización del aborto. Ella está participando de las marchas que se están realizando en la provincia por la cantidad de femicidios que está habiendo en los últimos meses. Sabemos que en los últimos dos meses en Abrapampa se registraron 8 femicidios. Y bueno, también están luchando para exigir una ley de protección a las víctimas. ¿La conoces a Graciela, no es cierto, Alfredo? Sí, sí, es una enorme compañera. Ella estuvo en Autodeterminación y Libertad. Uh-huh. Somos realmente amigos y además compañeros. No es exactamente lo mismo, pero se parece. Nos conocemos hace muchísimos, muchísimos años y va a ser un placer hablar con ella. ¿Sí? Bueno, buenísimo, así será. Y también nos vamos a ir a charlar con Carlos Casal. Él es militante del Frente de Liberados, del Movimiento Evita, para saber qué pasa con las cárceles bonaerenses. Estuvimos ya hablando hace un poquito, Alfredo, vos estabas al aire con Rodrigo, hablaron con Mauro, justamente a Carlos me lo contactó Mauro, me dijo, hablen con este compañero que está muy activo, y haciendo el lazo entre los pibes y el servicio penitenciario, de alguna manera, trabajando en esas mesas de diálogo, de trabajo, intentando llegar a conseguir un poquito de paz en los penales bonaerenses. El primer reclamo y el más fuerte que se venía oyendo, además del hacinamiento y de las condiciones de violencia que se viven dentro de los penales, era el tema de las visitas. Bueno, aparentemente empezó. Aparentemente se empezó a retomar el tema de las visitas en los penales, así que bueno, estaremos hablando con Carlitos Casal, que nos contará un poco cómo está esa situación. Y como todos los martes, mi querida columna canábica con el compañero Matías Bregante. Que a vos te gusta también, Alfredo, ¿vos la disfrutás o no? Sí, quisiera disfrutarla un poco más, pero bueno, como estoy del otro lado, no. Ya la disfrutaremos. Un día hacemos columna canábica en la Retaguardia, en vivo y en directo. Es una presión hasta que vuelvan los abrazos, ¿no? Sí, es una proclama. Claro. Y nuestro compañero Nacho Álvarez, quien está ahí en su casa operando, hoy nos musicaliza el programa. Y si le parece, ya lo podemos invitar a que nos cuente un poquito de él con su música, a ver. Así me voy como el portugués, rumbo al oeste con el primer sol. Sale mi piel, después huyo. Será un señuelo, será una voz, o será el viento que viene al ir. Las calles se mueven si te moves, va a descansar, me debo morir. Otra vez. que son. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. El portugués de Pequeña Orquesta Reincidentes. Y si te parece, Alfredo, nos vamos a meter en ese mal trago que es escuchar audios de funcionarios y funcionarias, que a veces algunos zafa, algunas de las cositas que tienen para decirnos nos atraen y otras, bueno. Si te digo que arrancamos con Felipe Solá, no sé qué tanta alegría podemos tener este lunes. No privamos de nada. Pero una pregunta, Julián, ¿son funcionarios que funcionan o que no funcionan? Ya, funcionan bárbaro. Lo que pasa es que funcionan para diferentes intereses. Hay que ver si te sirven. A mí, por lo menos este no me sirve mucho. Vamos a escuchar a Felipe, a ver qué dice. Mandalo. Una reunión donde se decidió esto. Esto no hubiera tenido la fuerza que logró de tener el movimiento mayoritario e impedir que su líder fuera presidente. No hubiera sido posible sin la denuncia de la OEA, que se probó absolutamente que era falsa. Hubo un rol, lamentablemente hay que decirlo, hubo un rol. Hubo golpismo y hubo un rol. Como si fuera una misión por Occidente, no sé cómo llamarle, evitar que la decidiera. Solano, Bolivia, con todo su ánimo democrático, Felipe Solá, nos hablaba de Bolivia, pero sigue, porque ahora lo vamos a escuchar hablando sobre Biden, sobre quien aparentemente triunfó en las elecciones de Estados Unidos, y quien derrotó a Donald Trump. Vamos a escuchar a Solá hablando de Biden. ¿Qué rol tiene el triunfo de Biden? Tiene un rol enorme en todo el mundo, en muchos sentidos, en cuanto a bajar cambios ante la agresividad de Trump, en cuanto a volver al multilateralismo, eso genera una posibilidad de mediación y de reglas que se cumplan mucho mayor que un multilateralismo vacío, en cuanto a volver al pacto nuclear que se había hecho con Irán, con Rusia, y Estados Unidos se retiró, y es importante, muy importante, es decir, darle un alivio a este mundo azotado por la pandemia. Y teníamos ayer a Felipe Solá, pero igual me parece interesante esto que dice, porque se habla mucho de la situación de cuánto puede cambiar el hecho de que esté Biden en Estados Unidos y no Trump, y sabemos que Biden no viene con propuestas muy socialistas ni revolucionarias, pero en principio el hecho de que Trump no haya sido reelecto creo que es un signo de un poquito de sentido común o de... A mí me alegró que pierda Trump, no sé a vos, Alfredo. Lo que ganó no es muy positivo, pero bueno. Mira, yo creo que una cosa es alegrarse porque perdió Trump y otra cosa es alegrarse porque ganó Biden. Obviamente, yo creo que es un juego de suma cero, ¿no? Me llegó una información de Kamala Harris, ¿no? La vicepresidenta y futura presidenta de Estados Unidos, que debería ser una Barack Obama de género femenino, más o menos, ¿no? Y realmente con un pedigüé, ni siquiera diría un prontuario, escalofriante, ¿no? Entonces, realmente, no solamente no es socialista, que eso es, obviamente, en Estados Unidos no hay lugar para eso, creo que es una satisfacción cultural, ética casi, te diría, ¿no? Sí. Pero, si vamos a los bifes, de los cortes de Trump o los cortes Biden, para nosotros siempre va a llegar la peor parte, eso es clarísimo. Bueno, pero esto que decía Solá, hay algo para rescatar, que es que, por ejemplo, Maduro, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, habló sobre el tema y no te digo que dijo qué felicidad que ganó Biden, pero sí lo vio como un signo de posible restablecimiento del diálogo, podríamos decir, entre Estados Unidos y Venezuela, que teniendo en cuenta que Trump prácticamente le puso a los milicos ahí diciendo a ver cuándo nos vamos y le dio manija a Guaidó, aparentemente para Venezuela hay alguna diferencia. Ayer también leía sobre cómo queda Bolsonaro ante esta situación. Bolsonaro pierde un poco sus compañeritos de banco, y eso también puede ser un signo positivo, digamos, sacarle un poquito del poder que tenía esta derecha más reaccionaria de todas. No, seguro, yo hago una diferencia entre la derecha erótica y la derecha pornográfica, ¿no? La derecha pornográfica es el fascismo, y los neoliberales, los retroprogresistas, los socialdemócratas son la derecha erótica, ¿no? A nosotros en general rechazamos la pornografía porque somos muy, muy sensibles, entonces más bien nos gusta que nos eroticen, aunque sea de la derecha, ¿no? Entonces, tenés razón en todo lo que decís, yo estoy de acuerdo. Ahora, cuando uno ya tiene un poco más de años y además no es jefe de Estado, se permite verlo de una manera un poco distinta. No sé si vos te acordás las expectativas con Obama, por ejemplo. Sí, sí, se esperaba mucho, muchísimo más, por lo menos que no haya tanta guerra, ¿no? Estados Unidos, ¿viste? Un papa argentino y además salió campeón Racing, ¿viste? Tres cosas imposibles, bueno. Y bueno, ahí quedó, ¿viste? Quedó y claro, entre Obama y Bush, ¿a quién querés más? Bueno, ¿qué sé yo? ¿A quién querés más, tu papá o tu mamá? Bueno, así la política internacional no se mueve, digamos. Bueno, se viene la era del erotismo entonces en América Latina, y esperemos que sea mejor que la pornográfica que venimos viviendo y que no fue tan divertida. Vamos a escuchar a Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad, hablando a ver de Pfizer, de las vacunas, a ver qué nos dice. Decididamente elegiría la vacuna que muestre en su fase 3 su mejor relación entre eficacia y seguridad. Al día de hoy, la única vacuna que ha presentado algún resultado, pero es periodístico, por lo cual no puedo evaluarlo seriamente, es la de Pfizer. Pero iría directamente por ella. Hablando de derecha pornográfica, ¿vos te das cuenta que el ministro de Salud dice que solamente tiene info periodística? Y bueno, lo siguen mucho en los medios, lo siguen mucho. Pero es una cosa insólita, ¿viste? Solamente tiene info periodística. O sea, realmente el lobby de las vacunas es una muestra de que el mercado está organizando el tema de nuestra salud, el mercado, digamos, porque es un lobby infernal. ¿Cómo que se enteró por el periodismo, viste? Es decir, las vacunas obviamente no van a estar probadas, obviamente porque no hay tiempo. Ahora lo que está apretando esa demanda brutal es el mercado, y no solamente laboral, sino mercados financieros. Pero realmente, decir, el ministro de Salud dice, no, es periodístico, bueno, está bien. Te agradecemos que los servicios de Estado. Después le mandamos unas notas también, a ver si estamos armando una vacuna con Alfredo, vamos a ver si le sirve. Te la vamos a mandar con mucho dato periodístico. Vamos a escuchar a otro ser muy querido, Patricia Bullrich. Hay como una salida a la calle de las ideas que expresamos nosotros en Juntos por el Cambio, republicanas, y también muchos ciudadanos que hemos estado como, inclusive en nuestro gobierno, muy siempre a la defensiva, ¿no? Es decir, muy siempre como acorralados en el sentido de aquellos que salían, que piqueteaban, aquellos que tenían, que ganaban la calle, y ahora se ha creado un movimiento, yo diría que es un republicanismo popular, con ganas de expresarse, de defender las ideas, de sacar las ideas del closet. Intento ponerme en el lugar de Patricia Bullrich, pienso que está hablando de los fascistas que salen a cazar mapuches, que salen a cazar a las personas que viven en las tomas en Ciudad Evita. Me imagino que habla de esa gente que se organiza de manera casi parapolicial, y con, obviamente, con el aval de la policía, que probablemente les preste algún algún armamento o quizás usar animalitos. Me imagino que hablan de eso. ¿Este segmento es el segmento masoquista de Hasta que Vuelvan los Abrazos? ¿Cómo funciona? No sé, yo digo, a ver, pongamos... Hay alguien que escucha todo esto y encima lo sube, digamos. Sí, sí. Bueno, vamos con una aparentemente buena. A ver, vamos a escuchar a Vilma. Vamos a escuchar a Vilma Ibarra, a ver qué nos tiene para decir. A ver si alguna vez por todas tenemos ley del aborto. Vilma, creo que trae un anuncio importante para muchos en la Argentina. No, los anuncios importantes. Presidente también. El presidente asumió en campaña electoral el compromiso de enviar el proyecto de ley de legalización del aborto al Congreso. En el curso del mes de noviembre va a enviarse el proyecto de ley y va a ser incorporado en el temario de extraordinarias para ser tratado. Va a haber sesiones extraordinarias y vamos a incorporarlo para su tratamiento. Bueno, te agradezco, Julián. Estamos frente a la derecha erotizada. Es la mejor manera de cerrar, porque después de la marcha que se hizo, después de la marcha, como diría Bartolomé, ya es tarde. Realmente va a extraordinarias, o sea, confesión de parte, relevo de prueba, va a extraordinarias. Evidentemente la presión de las compañeras, especialmente, surtió efecto. El apriete, digamos, ¿no? Andás a ver qué pasó en las altas esferas, en el Olimpo. Pero lo que dice Vilma Ibarra es totalmente oportunista, como gatillo, no tiene nada que ver con la promesa que se hizo, justamente esa promesa era la que no se estaba cumpliendo, pero bueno, es cierto, prefiero la derecha erotizada porque con la derecha pornográfica no había ley nunca. Uh-huh. Bueno, y para cerrar vamos a volver a escuchar a los compañeros de Juntos por el Cambio, vamos a escuchar a Santilli. Tenemos que de una vez por todas los argentinos sentarnos y discutir 4 o 5 temas centrales. ¿Cómo generamos trabajo? ¿Cómo hacemos para luchar contra la pobreza? Porque discutir la pobreza la discutimos hace 50 años, pero no discutimos cómo la vamos a resolver, cómo vamos a generar trabajo, cómo vamos a defender nuestra producción, cómo vamos a generar dólares. Porque nuestro país tiene problemas de dólares y no discutimos cómo vamos a generar. ¿Cómo lo vamos a generar? Significa a competir el petróleo, qué otra industria, la minería, qué otro tipo de exportaciones podemos generar en el país para que nos traigan divisas a los argentinos. El turismo, por ejemplo, es una gran generadora de divisas. Bueno, digo, esos son los temas que tenemos que discutir. Bien. Cuando nos relajamos, terminamos mal como país. Bueno, como diría Bonavena, me dejaste solo en el banquito. Por favor, terrible, terrible, terrible. ¿Cómo se generan dólares? No hay que generar dólares, hay que pedir que se los lleven. Pidieron préstamos para fugar capitales, ni siquiera fugaron, hacen turismo de capitales. Así se generan dólares, sin afanar. Santilli, cortala, sos un cara dura, un careta, un mentiroso. Basta, basta, se acabó. Lo hicimos enojar mucho a Alfredo, así que Nacho, te voy a pedir, por favor, que nos traigas un poquito a la retaguardia y vamos a escuchar lo que... Ronda de noticias en la retaguardia. Bueno, esto pasó acá. Eso. Esto pasó acá en la retaguardia, pasó acá en Sueños Posibles y estuvo Alfredo ayer a la noche, Carlos Aznárez pasó por Sueños Posibles, quien hoy forma parte de Resumen Latinoamericano. ¿Vamos a escucharlo? Mira, yo creo que en el caso de Bolivia... se han dado algunos elementos que son interesantes, que tiene que ver con, primero, que en un año se tira abajo una dictadura militar, cívico, religiosa, racista, fascista, no es poca cosa. Lo digo comparando con la Argentina, que nos chupamos 4 años de Macri y también terminamos en las urnas, pero nos chupamos 4 años. En Bolivia se han dado todo tipo de movilizaciones, levantamientos populares, represión, muertos en este año, pero las organizaciones populares, sociales, bolivianas, han mantenido algo que nosotros no tenemos, digo, para comparar también, que es la unidad en la acción. La unidad en la acción de tener esta cantidad enorme de organizaciones que ayer vimos desfilar durante 7 horas y abarcaba todos los rubros posibles, desde trabajadores mineros, estudiantes, ama de casas, amautas, todo está ligado a un solo objetivo, que era echar a la dictadura. Ahí estamos a Carlos Aznárez ayer en el programa Sueños Posibles junto con Alfredo Grande e Irene Antinori. Interesante, ¿no, Carlos? ¿Alfredo? Sí, bueno, te agradezco que hayas terminado con un bálsamo, con una especie de anticicatrizante, ¿no? Realmente fue muy interesante Carlos Aznárez, es un luchador, un militante, un periodista. Bueno, digamos que el bloque termina de la mejor manera posible. Gracias a Sueños Posibles. Gracias a Sueños Posibles por participar en este momento. Y si Nacho Álvarez nos da el pie, vamos a escuchar una canción a la cual nos invita él a oír. Después temprano voy y viajo desde un lugar que yo creí la distancia de 100 caminos en un solo día. No querrás volver, no querrás volver. Después temprano voy y viajo desde un lugar que yo creí la distancia. En un solo día, no querrás volver. hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Escuchábamos a Rosario Blefar y a los Suárez, a las Suárez, a Les Suárez. Gracias, Nacho, por esta musicalización y por traernos otra vez a Rosario a los oídos. Y estamos entrando, Alfredo, en la primera comunicación de la mañana, lo anunciábamos, que es con Graciela Scorzo, ¿no? Nos vamos un ratito a Jujuy. Entiendo que ella está en Tilcara en este momento, ahora ella nos dirá si es así, y bueno, estamos muy contentos y contentas de comunicarnos con ella. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Graciela, ¿nos escuchás? Nos comunicaremos, ahora estamos tratando de solucionar un problemita técnico. Graciela Scorzo es médica neumonóloga y es coautora de la ley de despenalización del aborto. Ella está en Jujuy y la idea es hablar un poco sobre la situación en Abrapampa, donde en los últimos 2 meses se registraron 8 femicidios. Y bueno, es tremendo. Hace poco hablábamos con la hermana de Yara Rueda, con Rocío, que nos contaba la situación allá en Jujuy. Particularmente en Palpalá, donde también está habiendo muchos casos de femicidios. Y bueno, a ver si... Graciela, ¿estás por ahí? Hola. Bueno, estamos teniendo un pequeño problema para comunicarnos con Graciela. Si te parece, podemos acomodar yendo una canción. ¿O cómo lo ves, Nacho? Vamos con una canción y ya volvemos a intentar comunicarnos con Graciela. Bueno, volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Y hola, Graciela, a ver si nos podemos comunicar ahora con Graciela. Graciela, ¿estás del otro lado? Graciela Scorzo, te estamos llamando. Bueno, nos estamos intentando comunicar con Graciela, estamos con algún problema técnico, Alfredo. Es un momento apasionante el programa, ¿no? Introducimos con los funcionarios tenemos el género terror, ahora es el género suspenso. Y realmente se puede hacer una consigna. ¿Usted cree que podremos comunicarnos con Graciela Escorzo esta mañana? Por sí o por no. Bueno, es una enorme compañera, realmente vale la pena esperar. Yo la tengo el privilegio de conocerla hace muchísimos años, ha estado en muchísimas situaciones. Ella fue legisladora por autodeterminación y libertad. Solamente preguntarle por eso ya justifica la nota, pero vamos a hablar del tema de los femicidios, que realmente es una persona que puede dar un testimonio muy valioso. Y realmente, bueno, con Graciela es de esas militantes permanentes, ¿no? Es una gran documentalista también, una enorme documentalista. Tiene un canal de YouTube muy importante. Eso es realmente una gran compañera. Sería una pena no poder hablar con ella hoy, ¿no? Es tremendo encima lo que está sucediendo en Jujuy, ya como te decía hace un ratito. Nos enteramos todos los días de noticias muy tristes al respecto de casos de femicidio, de violencia machista, de las autoridades de Jujuy obviando todo tipo de responsabilidad política al respecto, ¿no? Bueno, la educación, sabemos que también impera una educación religiosa muy fuerte, donde el machismo y el patriarcado obviamente están como eje de esa currícula de educación también. Entonces lo que sucede es muy complejo. Sí, desde ya. Hoy escuché en una radio colega, como se dice, que en el código carcelario, por ahí sería bueno para la segunda nota, ¿no? Cuando alguien es preso por matar a un policía o matar a una mujer, tiene un halo de respeto, digamos, los presos no se meten con él, ¿no? Yo la verdad que desconocía esta situación, me parece muy interesante de investigarla, ¿no? Porque sería que en las cárceles además es un cultivo puro del patriarcado más reaccionario, ¿no? Si esto fuera así, ¿no? Claro, me van a preguntar por qué no cuestiono si mataron a un policía, ¿no? Bueno, pues eso es otro tema. Pero el hecho de que tenía que ver con lo de María Marta García Belsunce y Carrascosa, ¿no? Parece ser que el hecho de estar preso por asesinar a una mujer, especialmente si es la esposa, te da un halo de prestigio. Es un tema para investigar. Estamos con Graciela Escorzo. Graciela, ¿estás ahí? Chan, chan, un poquito más de suspenso, un poquito más de suspenso, Alfredo. No, pero yo no sé si los oyentes se habrán dado cuenta que esto es un juego, ¿no? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Graciela Escorzo? Es un juego, es un juego. Ya va a salir, no se preocupen. Creo que está en una estación aeroespacial, orbitando. A veces no tiene señal. Tenemos que salir, esperar que salga del lado oscuro de la luna. Estamos consumiendo minutos valiosísimos en este programa. Es corto. No te escondas más. Y si la metemos en el Meet, ya que estamos, total, es una pequeña familia. Me parece una buena idea. Y bueno, un Meet no se le niega a nadie, ¿viste? Vamos a mandarle el Meet y mientras tanto vamos, me parece que a escuchar otro poquito de música. Sí, inauguramos los abrazos. No se debe dar cuenta la gente de este bache, supongo que deben pensar que está todo programado y así lo es. Vamos a escuchar mientras nos tratamos. Vamos a escuchar una canción, Nachito querido. Never ever, never shown on me, no. should be living and loving you. There's a way. Ooh, everybody say you can do anything, everything, yeah. But what good, what good, honey, what good can ever bring? 'Cause I ain't got you with my love, and I can't find you, babe, no, I can't. You don't know, you don't know what's lying. No, you don't, honey, no, you don't know, you don't know what it's like to love anybody. Oh, hon, I wanna talk about love and trying to hold somebody the way I love you, babe. And I've been loving you, babe, in my brain. Oh, I can see your face again. I know my frame of mind, yeah. Nobody, nobody has to ever be so blind, honey, like I did. I know I was blind, and I tell you that I was very, very blind. Can't you just take a look at me and tell that I live, honey, I live and I breathe for you. Don't you know I do? But what good, what good, honey, what good can it ever do? 'Cause I ain't got you. That's all I ever wanted, and I ain't got you, babe. Oh, honey, I've been looking around, but you don't know, you don't know. And I wanna talk about trying to hold somebody when you're lonely the way I love you, babe. But I just want you to know I tried. Por la retaguardia. Bueno, Nachito, vamos a escuchar el mensaje que nos llega de Irene Antinori. Comienzan a llegar mensajes a la mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. Vamos a escucharla a Irene. Compañeros, me termina de llamar Graciela, le envié el teléfono para que trate de comunicarse. Ahí está Irene ayudándonos en la producción de este programa. Gracias, Irene. Bueno, Alfredo, vamos a tener que hacer un reordenamiento del programa de hoy porque estamos teniendo algunos problemas de comunicación, pero ya se acaba de unir nuestro compañero Matías Bregante a hacer esta hermosa columna canábica de todos los martes. Bienvenido, Mati, ¿cómo estás? Hola, Mati, Mati, ¿estás por ahí? Hay sonidos guturales. Yo propongo un exorcismo. Un exorcismo para el programa de hoy. Mati. Para el de hoy seguro. A ver, para el de hoy seguro. Sí. Ahí está Matías. Tenemos dos Matis ahora. A falta de un Mati, tenemos dos Matis. Bueno, vamos a hacer así entonces. Le vamos a contar a la gente. Vamos a primero hablar con Matías Bregante, pasar por la columna canábica y después vamos a estar hablando con Graciela Escorzo. Y suponemos que en instantes Mati va a estar para contarnos qué nos trae hoy. Hola, querido, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo andan? Muy bien, bien. Matías, muy bien. Muy tranquilos acá, muy tranquilos. Una mañana de mucho problema técnico, Mati. Pasa a veces. Estoy viendo algunas imágenes que nuestros escuchantes nos pueden ver y celebro los looks de mis compañeros, y sobre todo el pelo de Juli y de Nacho, que los envidio fuertemente. El mío no envidias mi pelo. Buena barba, Alfredo. No, envidio las puntas de tu corte de pelo. Hay que hacer poda cada tanto, ¿no, Mati? Con los pelos también. Sí. Yo me pasé de rosca en una época que no tenía tanta información y bueno, no funcionaron las podas. ¿Pero hay fertilizantes o no? Sí, pero bueno, no hemos probado todavía. Me parece que vamos más por una grama bahiana para hacer un implante en cualquier momento. Bien. Directamente. Bueno, ¿y qué nos traes para hoy, Mati, querido? Bueno, primero me pareció importante arrancar reforzando con lo que nos quedamos la semana pasada, que tenía que ver con el riego. Fue algo que surgió así entre medio de la charla. Y bueno, sobre todo esto va apuntado principalmente para los que hacen cultivo exterior, que es una época esta bastante buena para cultivar en la terraza, en el patio de casa, aquí en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires sobre todo. Y bueno, hay como un mito que se ha generado durante años de que hay que regar de noche. Y bueno, esto no es así. Justamente las plantas, no solo las de cannabis, sino cualquier planta, por la noche descansa, por la noche termina de realizar la fotosíntesis y está en una etapa de descanso. La producción de la planta misma, el crecimiento, el fortalecimiento de sus ramas, el preparar todo para que venga la producción de flores o de frutos, dependiendo del tipo de planta que sea, lo produce durante el día. En la mayoría de las plantas, y bueno, no es la excepción con el cannabis. La fotosíntesis se produce fuertemente durante el día, y lo que hace después de noche, cuando descansa, liberar el monóxido de carbono. Entonces ahí hay una necesidad de que la planta esté hidratada desde muy temprano, lo más temprano posible. Y bueno, sobre todo aquí cuando empieza a haber temperaturas elevadas, es como que si no regamos por la mañana le estamos quitando el combustible a nuestras plantas para que puedan desarrollar todo lo que tienen que desarrollar para seguir creciendo. Lo que pasa cuando hidratamos de noche es que nuestras plantas descansan mejor, pero cuando llega el día no tienen la energía necesaria o el combustible necesario, que en este caso es el agua, para laburar todo lo que necesitan laburar. Entonces, bueno, remarcar eso, que hay que hacer los riegos por la mañana, para los que estén ya incursionando en un indoor, esto es en las primeras horas de encendido de la lámpara, digamos, del indoor, de nuestra pantalla. Entonces ahí, una vez que ya tenemos diagramados nuestros horarios en el indoor, en las primeras tres horas de encendido, más o menos, o recomendablemente, hay que realizar el riego. Y la única cosa a tener en cuenta con los riegos y con el tema del horario es que hay que regar la tierra, no hace falta mojar la planta. Esto no es beneficioso durante el día porque la fuerza de la lámpara de nuestro indoor, o en el caso del sol más todavía, se provoca un efecto de lupa con las gotas de agua que quedan en el follaje de la planta y las quema y las va dañando. Y bueno, esto después genera, nada, puede generar hongos, puede generar un montón de debilitaciones en la planta que nada, no ayudan con su sano crecimiento. Y sí, Juli. Vos el otro día hablabas de la posibilidad de hacer un riego a la noche de soporte, o no me acuerdo cuál fue el nombre que dijiste, como además del riego de la mañana, un poquito a la noche, ¿qué es? ¿Le damos un vaso de agua o regamos igual una buena cantidad? Nosotros tenemos que aprender como de a poco, cada espacio de trabajo es distinto, el sol pega de diferentes maneras dependiendo los edificios y las construcciones que tengamos al lado de nuestras casas. Entonces hay que ir tomando un poco el tiempo de cómo funciona nuestra tierra y la humectación de la misma. En algún momento remarcábamos dos técnicas que son las más fáciles. Una es levantando la maceta. Eso nos indica la cantidad de agua, si está pesada, porque tiene agua la maceta y eso es bueno. Entonces ahí podemos esperar un poco. Y la otra es metiendo un dedo desde arriba, un centímetro, enterrándolo en la tierra. Si encontramos humedad, que la planta está bien humectada, y si no es que le falta algún riego. Lo que decíamos del refuerzo por la noche o el complemento, sobre todo en los meses de extremo calor, que suelen ser diciembre y enero, hay veces que nada, se extienden esas olas de calor a febrero y a marzo, pero cuando vemos esos días que la temperatura no baja de noche, que son 3, 4, 5 días de 30 a 35 grados, que no paran, ahí es recomendable que a la noche hagamos un refuerzo muy leve, porque tampoco necesitamos inundar la planta. No está buena que nuestra planta está encharcada, está inundada, ni que el agua esté pasando por debajo como si fuera una catarata. Pero bueno, si notamos esta cosa que llegamos a la noche y la maceta está liviana, o metemos un dedo y vemos que está todo seco, ahí podemos hacer una aplicación de un vasito o dos para que la planta no esté deshidratada durante la noche. Y bueno, después al arrancar el día volver con el riego más fuerte y el riego más importante. Eso hay que ir tomando la medida un poco del espacio de trabajo de cada uno. Qué bueno esto que decís, Mati. Yo quiero decirle a los oyentes y a vos también, Mati, que desde hace, creo que fue la semana pasada o la anterior, que vos hablaste del riego este matutino, yo las regaba de noche, como la histórica, no sé, ese aprendizaje que está medio y son mitos. Claro, medio mitológico. Y yo regaba de noche, bueno, empecé a regar a la mañana y te juro que las plantas están mejor. Las veo más enteras. Tenía una de las plantas que no sé qué le pasaba, de cannabis digo, que se como que se dormía, parecía que se caía toda hacia la tarde. Y después cuando regaba a la noche como que repuntaba. Bueno, me di cuenta que ahora a la mañana, regándola de la manera que vos dijiste, está todo el día activa y con vida. Así que recomiendo seguir ese paso que... Ahí te me colgaste un toque a mí acá en el chat. Quedaste congelado por un momento. A ver si volví. Ahí está. Sí, volví. Ahora, Matías, creo que la palabra clave vos la dijiste la otra vez, ¿no? Que es fotosíntesis, ¿no? Si la planta necesita esa energía matutina porque gracias al sol hace un proceso de fotosíntesis que a la noche es el inverso. A la noche larga dióxido de carbono. Claro, claro. Exactamente, hay que esa información que tenemos desde la escuela a veces, o bueno, desde la capacidad que tenga uno de investigar, de leer un poco, tiene que ver con eso también. Llevémoslo al llano, nosotros necesitamos cuando nos levantamos ingerir un vaso de agua, tratar de tener los alimentos más sanos y más energéticos para encarar nuestro día. No es lo mismo si desayunamos tranquilos y bien, sino que si no desayunamos, que no nos tomemos el tiempo. Bueno, acá pasa algo parecido. Ahora estoy cerca de una ventana, deben estar escuchando al comprador de heladeras, está pasando con Tupi. Y sí, claramente para entenderlo es eso, es entender que tiene que ver con el proceso de fotosíntesis y entender también que todas las plantas tienen una relación directa con el sol, tienen un montón de receptores fotosensibles que son los que las plantas en general todas se van acomodando, van teniendo algunos acomodes dentro de su crecimiento y de sus hojas y de sus receptores lumínicos para captar en el lugar en donde estén de mejor manera el sol que necesitan. Ahí uno tiene que ir aprendiendo y viendo, dependiendo de las plantas, las variedades. En el caso del cannabis necesitan el mayor sol posible, siempre las mejores horas de luz son las de la mañana. Y bueno, en base a eso, pues bueno, también ahí entra otro de los mitos, es que hay que mover la planta, guardarla en la noche. Bueno, ese tipo de cosas también son estresantes, son muy dañinas para la planta, que como uno tiene que tratar de ir midiendo y buscando el mejor lugar de iluminación posible para la planta y ya definen el cultivo ahí. Y bueno, por último, otra cosa que les quería traer hoy, que tiene que ver también con la época, ya lo hemos hablado, pero está bueno reforzar, es que tenemos que planear bien nuestros cultivos, los tamaños de nuestras macetas, la tierra con la que vamos a trabajar. Otro de los mitos que hay es que, bueno, yo pongo una maceta enorme y la voy a dejar ahí todo el verano a ver qué pasa. Nada, la planta como cualquier ser vivo va a intentar subsistir con lo que nosotros le demos de la mejor manera posible, pero bueno, lo que va a pasar con esa planta es que va terminando teniendo un montón de incomodidades, se le va a producir un montón de estrés porque no va a tener las condiciones ideales para su crecimiento y vamos a tener muchos problemas de tamaño. Realmente, quiero creer en la mayoría de los casos, queremos tener un control de nuestras plantas, nada, por una cuestión de privacidad, por cómo está la situación actualmente y también por una, desde el punto de vista, si querés, un poco más profesional, ese control de tamaño nos permite a nosotros tener un mayor control de lo que pasa en la planta, en cuanto a sus plagas, en cuanto a su alimentación, en cuanto a su crecimiento. Entonces, en un cultivo de cannabis en exterior, que se va a plantear desde muy temprano, desde el inicio de la primavera, hay que plantearse tener macetas chicas y hacer trasplantes. Los trasplantes no es una regla matemática, pero alrededor de un mes y medio, ya copan todo el espacio que nosotros le damos de tierra. Nosotros la ponemos en una plantita en septiembre, en un balde de 20 litros de pintura. En octubre, noviembre, ya lo va a haber copado todo ese balde de pintura con sus raíces. Y para ya inicio de noviembre, después de 2 meses, se va a comer todos los nutrientes que tenga esa tierra. No tenemos manera de revertir eso más que con algún agregado de algún guano, de algún humo de conejo, o de lombriz, o de murciélago, pero no va a ser la situación ideal la alimentación de esa planta. La única manera que tenemos de una manera sana y correcta y cómoda para la planta ese crecimiento es ir planeando un poco de trasplante. ¿Cómo lo planeamos? Las plantas, las macetas deben ir creciendo en un traspaso al triple, de manera ideal, o al doble. O sea que si arrancamos en septiembre con 5 litros, vamos a terminar que en octubre, noviembre, pasarla a una maceta idealmente de 15 litros, que es el triple. Cuando hacemos ese trasplante, vamos a tener que agregar tierra nueva, y ahí le estamos dando nuevo alimento para que de a poco se siga desarrollando y pueda ir comiendo alimento nuevo y crezca de una manera sana y ordenada, y ahí tengamos un poco de control del tamaño de la planta. Y quienes están muy interesados en controlar el tamaño y resguardarse de la mejor manera de algunos vecinos que no conocen o que no tienen confianza, lo ideal es arrancar los cultivos de exterior aquí en Buenos Aires recién para fines de noviembre, principios de diciembre, arrancar la germinación. Darle 1 mes o 2 meses de vegetativo, que es hasta fin de enero, y que ya después comience la flora, y en eso vamos a tener que hacer seguramente un trasplante solamente. Va a ser la maceta inicial y la maceta de fin de enero, febrero para la flora. Pero bueno, o sea que estamos re a tiempo. Tener en cuenta. Sí. Hasta fin de diciembre, principio de enero, podemos germinar una planta y va a crecer en condiciones ideales y de un tamaño súper controlable y súper maniable. Digo, esta información pueden llegar a encontrarla en foros, en algunas páginas especializadas en cannabis y demás. Pero bueno, si no, siempre la recomendación, sobran los grow, tanto online como físicos, y bueno, acercándose a uno de ellos pueden encontrar ahí información mucho más precisa pero bueno, básicamente tiene que ver todo con lo que decimos siempre. El primer paso que debemos dar es empezar la planificación, y planificar es ver qué materiales tenemos, desde las semillas hasta las macetas, que es lo básico. Bueno, una vez que definamos un poco por dónde vamos a ir, podemos planificar con las herramientas que vamos conociendo, y si no, acercándonos a un grow, seguramente nos van a ayudar nada, mes a mes, realmente, para que vayamos dando los pasos necesarios. Y acá, por ejemplo, que uno lo ve a Alfredo Grande muy atento, escuchando que en noviembre puede plantar, entonces también decirle que si te encontrás un balde de 20 litros en la calle de pintura, que alguien lo tiró, Alfredo, entrátelo y te va a venir bien para los trasplantes. ¿No es cierto, Mati? Sí, obvio, obvio. Si no te gusta, lo pintas. ¿Son arancelados o son gratuitos? Yo creo que gratuitos, ¿no? Ah, bueno. Bueno, entonces sí, gracias, gracias. No, son arancelados. Sí, claro, son gratuitos. Tienen arancelos, son de onda nomás. Bueno, ahí hay que mover ahí para que Alfredo tenga ese cultivo de verano. Estamos cerca, gracias. Estamos cerca. Estoy en eso. Mati, te agradecemos mucho este paso por hasta que vuelva los abrazos, querido. A ustedes, chiques, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Dale. Abrazo, hasta luego. Abrazo, gracias. Allí pasó Matías Bregante con su columna canábica. Él forma parte de Luganavis, un espacio muy copado en el barrio de Lugano, al que pueden ir o escribirles, y los van a atender con mucho cariño y les van a explicar detalladamente esto que nos explicó Mati. Así que vayan con una hora, dos horas, porque hay mucho para charlar. Nacho, vamos a escuchar una canción. Vamos con un poquitito de música. La Retaguardia. Jornada Nacional de Lucha Docente. Sindicatos, docentes y agrupaciones anunciaron una Jornada Nacional de Lucha Docente para el día de hoy, con paro y movilización. Los principales reclamos son la reapertura de las paritarias, el blanqueo y aumento de salarios, conectividad y soportes tecnológicos gratuitos para docentes y estudiantes. Ibarra confirmó que este mes el gobierno enviará el proyecto de legalización del aborto al Congreso. La Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia confirmó que el Poder Ejecutivo cumplirá con una de las promesas más sentidas por Alberto Fernández. La iniciativa será incluida en el temario de extraordinaria. Pfizer anunció que su vacuna contra el COVID-19 es eficaz en 90%. La farmacéutica transnacional informó que alcanzaron ese nivel de protección contra el virus 7 días después de la segunda dosis y a 28 días de la primera. Las primeras dosis de la vacuna llegarán al país en diciembre. El Congreso aprobó la moción de vacancia presidencial y destituye a Martín Vizcarra. El Congreso de la República aprobó con 105 votos a favor de un total de 130 la segunda moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra Cornejo. Evo Morales regresa a Bolivia y comienza su caravana. El expresidente regresó tras un año de exilio. Traspasó la frontera desde La Quiaca a Villazón, acompañado por el presidente Alberto Fernández, y fue recibido por una multitud. Fuentes extraoficiales me informaron que la consigna es Morales, Morales, acá estamos los reales. Luis Arce posesionó a las y los 16 nuevos ministros y anunció la restitución del Ministerio de Cultura. El presidente boliviano posesionó a los 16 nuevos ministros que conformarán el gabinete ministerial para esta gestión. Como los movimientos sociales lo habían solicitado, nuevos rostros destacaron en la posesión. ...8.317 nuevos casos de coronavirus... ...ya suman 1.250.499 personas contagiadas... ...y 1.073.577 recuperadas en todo el país. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, Alfredo, ahora sí creo que vamos a poder decir en concreto que vamos a estar charlando con Graciela Scorzo. Desde Tilcara, que nos contará cómo está la situación en Jujuy, y nos decía, es difícil comunicarse porque hay muchos problemas técnicos, y le endilgaba un poco esta situación a Morales, no a Evo Morales en este caso, sino a Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy. Así que bueno, ahora sí, vamos a poder comunicarnos, o eso esperamos. Graciela, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Wow, bien ahí, bienvenida. Salimos. Bienvenida, Graciela Scorzo, ¿cómo estás? Te saludamos desde Hasta que vuelvan los abrazos. Te saluda Julián Bouvier y acá está junto a mi lado en el Meet, digamos, Alfredo Grande. Hola, Buen día. Y Julián, poder hablar con ustedes. Bueno, igualmente. En principio nos interesa, Graciela, que nos cuentes cómo está la situación en Jujuy al respecto de todos estos femicidios que se vienen viviendo. ¿Cómo se organizan las mujeres? ¿Cómo se organizan los movimientos de derechos humanos? Bueno, un poco una introducción mínima. Esta problemática que vive ahora se ha transformado en otras pandemias que estamos viviendo. Ahora más que los datos oficiales. Perdón, Graciela, te estamos perdiendo bastante, se te escucha bastante trabado y no se puede. Me voy a mover. A ver, ahí mejor. A ver, probemos un poquito ahí. Sí. Busca tu mejor señal de internet. Nada más producción. Vuelvo a repetir. En este momento, porque se ha producido una tercera parte de arrastros que está subiendo. Las estadísticas están en 85% de las adolescentes y niñas desde 15 años abusadas en el y en el contexto de amigos nacidos de la familia. Y les recuerdo el caso emblemático de 2003 de una chica violada por un vecino que fue arrestada por el poder político. Ella oculta su caso. Da a su vez extraño y en un psicótico fue constatado delitos lamentablemente mata a su bebé y de 14 años de prisión que cumple. Bueno, dicho esto, poner en claro porque dijeron que son de trampa y no. El primer caso se hizo el 25 de enero. Es día asustada por su ex. Ese caso es el sexto que se produce en Yuto, que no pertenece a la ciudad, se llama la de los Valles. Perdón, Graciela, te estamos perdiendo mucho, está difícil comprender porque se traba mucho, ¿no conseguís algún lugar con un poquito mejor señal? A ver si lo logramos, porque se está entrecortando mucho y es difícil comprender. Sí, bueno, puedo solucionar este tema. A ver ahora. A ver, puede ser un poco mejor. No, ¿sigo? No. Te perdemos bastante, ¿eh? El otro, se produjo el 22 de marzo, y a partir de hasta la fecha, los 5 femicidios que están en la Quebrada. El resto son de otros. La Quebrada y de la zona de los Valles, O sea, en palabras, ¿ah? Hola, hola. Se escucha muy, muy, muy trabado. No estamos pudiendo comprender lo que decís. Si te parece, a ver, pienso, podemos buscar algún momento, algún horario de esta semana y poder comunicarnos en algún lugar donde tengas algún poco mejor de señal. Porque es un tema muy importante y lo estamos perdiendo, te estamos perdiendo mucho y no se logra entender. Puede ser por Zoom. Bueno, puede ser por Zoom, pero no. Lo del teléfono, lamentablemente, lo tengo en mis manos. Bueno, si querés tratamos de comunicarnos en un rato, ¿te parece? Sí, digo, yo les dije que probaran, a mí lo que me funciona es usar videollamadas sin imagen, eso no es importante. Bueno, ahora lo intentamos entonces, vamos con una canción y lo intentamos por ahí. Bueno. Dale. Hasta luego, Graciela. Bueno, se nos está complicando mucho la comunicación con Graciela y no se puede escuchar lo que nos dice y sabemos. Bueno, tenemos problemas de comunicación por contagio. También se quedó congelado Julián. Debe ser el efecto escorzo que viene desde Jujuy. Vamos a un tema musical. Así nos armonizamos todos. Of the towns we know, a place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz in the get fresh flow, pulling out jives and jamborees, two turntables and a microphone, bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands. Where's that? Up off the side of the road with the elevator bones and your whiplash tones, members only, hypnotizers move through the room like ambulance drivers, shine your shoes with your microphone blues, your suits with your parachute boots, passing the Ducci from coast to coast like a man Gary Wilson. What about those who swing both ways, ACDCs? Let's make it out, baby. Whoa! beautiful dad. Los abrazos por la retaguardia. Bueno, Alfredo, realmente vamos a necesitar una exorcización de este programa, ¿no es cierto? Sí, porque está hace 10 minutos estamos en plan B, así, ya estamos en plan M, así que imagínate la situación. Graciela Scorzo, estuve hablando con ella recién y para aportar a la confusión general pude escucharla bastante bien, así que vamos a ver si vamos por la revancha, por la cuarta revancha, no sé cuál. Pero tenemos otra entrevista también, podríamos ir adelantando. No, ahí probamos con Graciela, ¿no es cierto, Nacho? ¿Vamos con Graciela? Graciela, a ver, ¿estás del otro lado? Hola, Graciela. Hola, Graciela. ¿Nos escuchás? Graciela, ¿estás ahí? Sí, estoy. ¿Está bien como me reciben ahora? Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, ahora sí, vamos a volver como veníamos contando lo que está pasando en Jujuy. ¿Qué se escucha bien? Decime lo último que escuchó bien. Se escuchó, la verdad es que se escuchaba muy entrecortado todo, pero estabas haciendo como una introducción de contar cuál es la situación general, viste el marco contando la situación de Romina Tejerina por 2003. No, por eso, lo de Romina se escuchó, ya pasaron los casos. Yo lo escuché, creo que se habrá escuchado. Bueno, entonces entro con los casos directamente. Dale, sí. Sí, porque además tenemos poquito tiempo, así que vamos a resumir un poco. Por eso. Sí, correcto. Graciela, ¿estás ahí? Sí. Ya. Dale, cuando quieras, contar. Bueno, creo que se cortó cuando había empezado a decir cuáles son los casos. El primer uh-huh. caso fue, no. Después se produce otro caso en marzo y otro en junio. Desde septiembre hasta octubre se producen 5 casos. O sea, que en lo que va del son 8 casos más un noveno caso que no fue considerado femicidio, es una muerte en el marco de la violencia contra las mujeres, porque se trata la última, esta que no está catalogada como femicidio, era una militante social feminista de Humahuaca. Entonces, la familia los da por desaparecido a ella y a su pareja, porque iban a la casa, contestaban o contestaba el teléfono, y después de 6 días, tía recién se dirige al domicilio y los encuentra muertos, y está caratulada por muerte por intoxicación dióxido de carbono. Muy importante la muerte, porque uh-huh. era una persona que estaba ejerciendo una lucha muy, muy frontal. Uh-huh. Una feminista que ahora, bueno, tengo que revisar mis notas, pero yo creo en principio que no tenía filia política, sí pertenece a una de 600 uh-huh. agrupaciones feministas que se han formado en todo. Uh-huh. El problema más grave de los 5 casos que te dije de septiembre a octubre, el 28 de último caso, todas son entre 16 a 25 años, es el grupo etario, todas habían realizado denuncias por violencia que no le fueron tomadas. Uh-huh. Y claramente bueno, ocurrió la muerte en manos de su pareja, menos un caso que es terrible, que los 3 detenidos son el padre, el abuelo, no era abuelo directo, ¿cómo se llama? Abuelastro y un adolescente. Bueno, en cuanto a la organización, todos los grupos por pueblo. Entonces, la marcha que se... Esta no es la primera marcha, sino hubo marchas con 15.000 de 10.000 a 15.000 personas en San Salvador, uh-huh. En estos meses, y refiere a Tilcara, bueno, yo es la segunda en la que participo, todas se llaman autoconvocadas, uh-huh. por femicidios, bueno, las queremos vivas, digamos, mensaje que es universal. Y entonces, desde la Quiaca, hasta San Salvador de Jujuy y después extiende a los que se llama a la zona de los valles, con Palpalá y San Pedro y Perico, donde se produjeron casos. Esa es la zona de los valles. Uh-huh. La comunicación y el miedo es tan grande, ignoro yo si en las Yungas, que es una que sigue a los valles y que sigue hasta el límite con Bolivia, si ha habido casos. El miedo es tremendo. Entonces las mujeres les temen a sus quejas, encima de que no toman denuncias, ellas mismas se excluyen de realizar la denuncia. Te cuento un poquito cómo está organizado acá en Tilcara. Dale. La composición de la Tilcara es completamente distinta a la de Abrapampa. Abrapampa es la cuna. Entonces, las mujeres son descendientes de comunidades indígenas. Se buscan o no la realidad. Tilcara es una mezcla de gente insertada que ha venido de Buenos Aires y de todas las provincias de la Argentina. Entonces la composición predominante de autóctonas de Tilcara no es gente, no es que no haya, sino que la mayoría no son locales, por miedo. Ahora, esta marcha que fue el domingo rompió, digamos, los temas de lo que venía sucediendo. Esta marcha, yo mandé material fílmico, voy a mandar lo que tengo en la cámara filmadora, que tengo que editar y convertir de un modo que ustedes me dirán en privado cómo se los mando. Entonces, la reunión empezó a las 5:30 de la tarde, porque, o sea, la gente estaba ahí en la plaza, la una, yo también, y mientras tanto se cantaba, se hizo teatro, se cantó copla, se tocó el violín, la guitarra, o sea, todas actividades artísticas. Y esperando, bueno, y servían para tomar la columna que está la foto, que yo les mandé, donde se ve una columna enorme entrando por la ruta a Tilcara, que son la columna de Abrapampa. En la columna de Abrapampa venían todos los familiares de las víctimas, de una víctima de Abrapampa, y habló su padre en el acto. En cuanto a la composición, que no, o sea, había las autoconvocadas, había bastantes hombres que tocaban los típicos broches que se tocan en el carnaval, bombos, y bueno, las copleras típicas de la zona. Y hubieron dos personas que armaban. Yo saqué fotos de esas dos personas, personas desconocidas. Todavía no pude reconocer quiénes son esos dos hombres que filmaban. Otra cosa interesante, como se han organizado acá, es la creación de lo que se llama Puerto Seguro. Puerto Seguro, como acá no hay casa, no hay oficina de violencia contra la mujer, o sea, no es, y si hay, no existe, ¿entendés? Te puedo dar una lista, se lo mandé por ayer, la lista que tienen las chicas son como 25 números de referencia, pero esto no existe en la realidad, nadie te contesta, nadie te ayuda, ¿entendés? Y entonces ellas mismas han creado en una red y si vos aceptás, te transformás vos en Puerto Seguro. Algunas podrán darle alojamiento, otras no, pero vos te haces madrina de una, dos, tres, o sea, vos elegís de cuánto de ser madrina, ellos tienen tu teléfono, el WhatsApp, tu dirección, y saben que pueden a golpear, salir corriendo y venir a golpear tu cuerpo. Entonces, se la cobija, se le da comer, se le da dinero, buscando la solución que te es escasa. Otra cosa importante por la que están luchando es la derogación de la ley de violencia, que es una vergüenza. Creo, tengo anotada, que es el 1635. Entonces, lo que la lucha fundamental es cambiar la ley, derogar esta ley obsoleta, patriarcal, machista, que protege a los asesinos. Hay un violador en Maimará, han hecho filas de denuncias y no han sido escuchadas, hasta que era alguien en Maimará. Y entonces, el tema es que esto se haga público, nacional, y simplemente, digamos, la presión social para que la Cámara de Diputados de Jujuy tenga que elaborar un proyecto que sea contenedor, como lo es la ley de violencia familiar, que funciona más o menos, pero sería superador para Jujuy tener la ley de violencia nacional. Te digo, gracias, Corso. Gracias, Corso, me estás escuchando. Graciela, ¿me escuchás? Alfredo, sí. Grande. Bueno, mira, Graciela, realmente muy interesante. Estás muy interesante. Estamos ya cerrando la nota. Lo único que te quería preguntar, sí, y te pido por favor que respondas con mucha capacidad de síntesis, pero lo seguiremos en otro momento, sí, es a tu criterio, ¿cuáles son las raíces culturales, étnicas, políticas de la violencia de género y su extremo límite, que es el femicidio? Bueno, los pueblos originarios son muchos, mayoritariamente es el Coya, pero son aymara, es una mezcla, guaraníes, depende de la región. O sea, pensá que el 95% de la población es originario de alguna de estas etnias que te estoy nombrando. El resto son personas que no se reconocen como originarios, pero es cuarta, quinta, sexta generación mezclada con los inmigrantes italianos y españoles. Esa es la conformación étnica. En cuanto a las organizaciones sociales, pues lo que es, no hace falta aclarar que ya hay organizaciones sociales, pero la que podría decir que pico en Tijuana pertenece al movimiento Evita y al movimiento del MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos. Graciela, te agradecemos. Hola. Te agradecemos esta comunicación y, sí. Y bueno, seguiremos en contacto para reactivar esta red que ya se está moviendo fuertemente en Jujuy y bueno, para seguir comunicando lo que está pasando allá con la cuestión de género y esperamos que pronto se empiecen a tomar medidas desde lo político que sean concretas, ¿no es cierto? Lo importante es la presión, movilización y presionar al Congreso, a la legislatura de Jujuy, que urgentemente sancione una ley, el gobernador declaró emergencia en la situación de femicidios, pero no ha puesto. Lo último, 6.50 pesos es lo que se destina a este tema por mujer. Tremendo. Tremendo. Bueno, Graciela, te agradezco. Muchísimas gracias, Graciela. Un gran abrazo. Gracias. Y seguimos en contacto. Gracias por tu tiempo. Sí, un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, allí hablábamos, Alfredo, con Graciela Scorzo desde Tilcara, Jujuy, contándonos un poco cómo está la situación allá, que no está para nada bien, sobre todo con la situación del machismo y de los tantos casos de femicidios y con la poca o nula actitud política por resolverlo, evidentemente, ¿no? Sí, no solamente nula actitud política para resolverlo, sino activa actitud política para generarlo. Porque sí, realmente nada de esto es, digamos, no hay femicidio que aguante la decisión del Estado de impedirlo. Yo creo que de alguna manera cuando se habla del Estado proxeneta, del Estado femicida, realmente hay que ir al Estado, lo cual llevaría a debates sumamente interesantes para otro momento. Sí, totalmente. Sabes que cuando hablábamos con Rocío, la hermana de Yara Rueda, una chica asesinada hace muy poco en Jujuy, hace menos de 2 meses, lo que nos decía ella es que lo que pasó fue que desapareció la hermana, no podían encontrarla, y en un momento se corta la luz de la ciudad, aparecen patrulleros, y esos patrulleros pasan por el lugar donde aparece después, ni bien vuelve la luz, aparece el cuerpo de Yara. Entonces, lo que nos decía la hermana es que era claro la complicidad o directamente el accionar policial al respecto para plantar un cuerpo de una piba asesinada y hacer como que apareció sola, como Facundo Astudillo Castro, que apareció solo también, ¿no? Sí, me hiciste acordar el famoso apagón de Ledesma también, ¿no? O sea, conviene recordar que el monopolio de la fuerza pública es del Estado. A partir de ahí, el Estado no podría mirar para otro lado, pero lo hace con frecuencia, ¿no? Totalmente. Y bueno, la verdad es que se nos complicaba comunicarnos con Graciela. No fue la mejor comunicación en cuanto al sonido, porque lo hicimos por WhatsApp. Pronto buscaremos una mejor manera de hacerlo para que llegue de una manera más directa a cada. Bueno, lo que pasa en Jujuy y viendo

primera declaración que ella hace en el juicio a Echecolás. Ella falleció, pero lo que hoy se va a escuchar es esa primera intervención que ella hizo denunciando a Echecolás. Así me lo habían dicho, pero bueno, el 15 de abril comienzo yo con el trabajo de parto. Se dan más o menos las mismas condiciones que con Inés, solo que esta vez era yo la que estaba tirada en el piso, con contracciones, y era Inés la que me acompañaba. Esta vez me enseñaba ella mi respiración abdominal, jadeo, mientras las demás compañeras volvían a golpear la chapa de hierro, llamando al cabo de guardia. Muchas horas después, entró la guardia nuevamente a la celda y me ajustó el tabique, me ajustó la venda de las manos, que ataba mis manos atrás, y me subieron a un auto que estaba estacionado en el patio de la comisaría. Y salieron de la comisaría a toda velocidad. Yo todavía tenía la esperanza de que me llevaran a un hospital, porque ya que me habían dicho que me iban a dejar en libertad. A cambio de eso, tomaron rumbo a la ruta que yo conocía muy bien, porque yo vivía en La Plata en ese momento, pero mis padres vivían en Temperley, donde yo había vivido hasta el año 72, así que yo hacía ese viaje Buenos Aires-La Plata muy a menudo. Bueno, el momento en el que... Ya retomamos, señor presidente. Adriana, bien, perfecto. Doctor Díaz. Calvo estaba relatando el nacimiento de su hija Teresa en cautiverio. Se produce el cambio de video. Qué tremendo darse cuenta. Ahí está. Una vez que había nacido, la persona que iba adelante como acompañante sacó un trapo de la gaveta del auto, de la guantera, lo rompió, hizo una tira con ese trapo, y con ese trapo ataron el cordón umbilical, y 3 minutos después estábamos de nuevo en la ruta con el auto a toda velocidad. Yo reconocí el lugar porque yo estaba tirada en el asiento de atrás y por debajo de la venda vi el laboratorio Abbott, el cartel luminoso, porque era de noche. También me di cuenta por el camino que estaban yendo, digamos, que de allí siguieron por camino General Belgrano y doblaron a la izquierda por Pasco. Y si alguna duda me quedaba de dónde estaban yendo, esa duda se fumó porque en un momento que daban muchas vueltas y empezaron a agarrar calles de tierra, calles con muchos pozos, el auto saltaba porque iban muy rápido. Y Teresa... Bueno, ahí justo, Alfredo, escuchábamos un momento muy importante en la mañana de hoy en este juicio. Y qué loco que se esté pudiendo hacer tomar estos testimonios del año 2006 para poder para ponerlos en el juicio de hoy. Me parece que igual es un gran recurso y está bueno que suceda. Ahí estaba Fer Tevele en la transmisión del juicio y lo escuchábamos. Pero ya nos tenemos que ir. No. Sí, estamos ya fuera de tiempo. Graciela mandó un mensaje muy, muy contenta de haber participado. Hizo un gran esfuerzo esta compañera, está en Tilcara y con muchas dificultades de comunicación, pero realmente creo que valió la pena y vamos a seguir. Vamos a escuchar un audiecito que nos mandaron ahí, Nacho, por la consigna, y así nos vamos, Alfredo. Hola, buenos días, habla Lachi. Con respecto a la consigna, la actividad cultural que más extraño son los recitales. Creo que necesito un recital urgente. Adhiero totalmente. Yo los extraño mucho a los recitales, sobre todo a los de Pica para Tres Mis Compas, mi grupo musical. Alfredo, ¿vos tenés alguna actividad que extrañes en particular? Bueno, lo que más extraño son lo que podríamos llamar la militancia presencial, ¿no? Hay tantas convocatorias que no voy, que realmente me genera mucha impotencia, mucha bronca, y realmente una sensación poco grata, así que vamos a retomarlas. No sé si, no le voy a deber nada a Pfizer, está claro, Nos despedimos hasta mañana, compañero. Así será. Hasta que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. Para bailar la bamba, te necesito una